El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bueno, ya estamos acá en Woodstock Blues. Un abrazo enorme para toda la gente que disfruta de esto, del blues, del rock and roll, del arte, de la cultura. Antes que nada, quiero agradecer en Riobamba. Un abrazo enorme, un festival muy buena onda. Estuvo repleto. Gracias, Riobamba. Gracias a todos los músicos que estuvieron ahí. Muy buenos comentarios del festival. Un abrazo enorme a Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Riobamba. Se viene un proyecto muy interesante, algo en cierto modo innovador también, como es el festival este que se nos viene el 8, jueves 8, en el auditorio, en la aula Benjamín Carrión, donde vamos a tener poesía, donde vamos a tener talleres, donde vamos a tener muchas cosas interesantes y, por supuesto, enfocada en el blues. Tenemos una conferencia que espero les agrade, con Eduardo Flor, que vamos a hablar un poquito de lo que es el blues, Latinoamérica y, por supuesto, las raíces del blues. Tenemos invitados súper chéveres acá, que también van a participar el día viernes 9 de diciembre en el Teatro Nacional, donde se da Casa Blues Performance Internacional. Abrazo enorme al Abrazo Blues enorme al Iván Morales, que también está en la producción, él va a ser el escenógrafo, igual al Eduardo Flor, el director de teatros de aquí, su servidor, la producción general, Patricio Recalde. Así que estamos trabajando, vamos a invitarlos a estos grandes amigos en un segundito, también vamos a hablar con ellos. Vamos a arrancar con algo de Santana, nos dice nuevamente, millón de gracias también en control de sonido, pues nuestro gran amigo, gran baterista también, Daniel. Arrancamos con algo de Santana. See you passing by. estábamos escuchando algo de Carlitos Santana. Qué buena onda estos, los comienzos de esos temas bluseros. Igual Carlos Santana tenía su banda Santana Blues Band, con estos reconocidos grandes del blues también que le acompañaron a Carlos en sus comienzos. Tuvimos el gusto de verlo también acá. Bueno, estamos hablando de que tenemos gente invitada, grandes amigos, grandes músicos. Antes que nada, un abrazo enorme en Tampa, Florida. Margarita, pues siempre en mi corazón. Vamos acá también con esta gran amiga invitada, cantante también de la Crónica Roja Blues Band, Nati Charpentier. Bienvenida. Gracias, Pato. Muy buenas tardes con todos los escuchas del programa Gusto Blues. Cuéntanos un poquito, ¿qué ofrece para el día 9 de diciembre Crónica Roja Blues Band? Bueno, Crónica Roja ofrece todo su talento, toda su alegría, su música, con temas ya reconocidos de algunos compositores, como es el caso de... Bueno, hay tantos, ¿no? Estamos hablando de Pedro y Pablo, que cantas tú, sí, ¿no? De Pedro y Pablo. Canciones de Eric Clapton. Y, bueno, la formación de Crónica Roja es de músicos que tienen ya mucho recorrido. Tenemos en la batería a Stanley Barros. Nos va a acompañar en la guitarra Francho Espín, que tiene... Claro, un gran reconocimiento como guitarrista a nivel nacional, es de Guayaquil. Tenemos en la voz principal a Carolina Logan, que viene desde el hermano país de Colombia. Que viene desde Colombia y que tiene ya un tiempo en, como cantante de blues, además que toca la armónica también. En la otra guitarra, Andrés Pérez. Andrés Pérez. Reconocido bluesero en Ecuador, En la armónica, pues, a Pato Recalde, que ha conformado la banda. Y yo como coros y segunda voz principal. Mi nombre es Natalie Charpentier, mucho gusto. Bueno, ahí está justo el saludo de esta gran banda, los Crónicas Roja Blues Band, que van a estar presentes, no se olviden, van a estar presentes el día 9 de diciembre en el Teatro Nacional. Así que toda la gente que vaya a informándose, van a salir muchas más notas de prensa, en periódicos, radio, TV y en las redes sociales, por supuesto. No se olviden, esto es el 9 de diciembre, arrancamos desde las 4 de la tarde. Esto hay que hacer alusión también, hincapié, que no es solo las bandas que van a subir al escenario, vamos a tener una puesta en escena escenográfica muy interesante, que les va a cautivar a mucha gente en el tema blusero con teatro performance, ¿no? Esto va a estar muy chévere. Tenemos el otro invitado especial, ruso-ecuatoriano-ruso, ya vive algunos años acá en nuestro país. Es director musical también de Blues Project Rolling, y él tiene su proyecto también como es Camaleón, y hace algunos años, y este para el día 9 de diciembre, pues viene con una gran artista, como lo es Virginia Martínez desde Uruguay, como la prensa lo menciona, la máxima expresión de la voz blusera de este país del sur, de Uruguay. Y van a compartir una banda muy interesante. Bienvenido, CJ. Buenas tardes. CJ, cuéntanos un poquito, ¿cómo está la Camaleón contigo, con Virginia? ¿Cómo está estructurada la banda? ¿Qué es lo que van a presentar? Porque cabe mencionar que este día, el día 9 de diciembre, también tendremos el lanzamiento de tu disco, CJ. Yeah. Vamos a presentar mi primer disco. Allá yo voy a estar como autor, compositor, arrangimiento. Gracias a Dios y también a usted, señor Paco, porque mayoría de temas de ese disco sale en la onda de blues. Es chistosísimo eso, ¿no? Cuando dicen estas partes, justo en este tiempo, en este justo acá en estos micrófonos, ha estado Santiago Perriotti, que es de los esta banda de los Mob Blues, que han visitado el país algunas veces, y él hablaba de que los festivales y el Pato Recalde, y qué lindo lo que él hace en algunos festivales. Y yo de broma le decía, le pagué para que diga eso, pero no te pagaba nada. Lo que pasa que cuando aprendí a trabajar con usted, a mí me salían unos temas, Dios me dio unos temas de blues, y por eso... Y son muy interesantes. Oye, Sergio, realmente es un orgullo tenerte también de director musical de la banda. Sabemos de tu trayectoria y es un honor que estés presente, ¿no? ¿Qué vas a presentar ese también, día con el libro? También quiero decir mucho agradecimiento por la Virginia, que recién viene de su gira de Estados Unidos, desde Nueva York, y ella está cantando algunos temas en mi disco. Y son temas tuyos, la mayoría, sí, ¿no? Son temas de todos los temas son tuyos. Vamos a ver si le soltamos en un ratito también un tema de CJ Plosuni, bueno, este gran artista. Tú has estado en algunos países, has hecho música con grandes músicos también, CJ. Sí, a unos. Con cubanos, hiciste con algunos también. Sí, también músico tropical. Tenemos un gran amigo como es CJ, pues su trayectoria es larga y por supuesto va a seguir, ¿eh? Vamos a seguir, claro, vamos sí. a seguir. Sí. ¿Qué quieres decirle de saludo a la gente que visite el día 9 sí, de visite, diciembre, Teatro Nacional? Teatro Nacional, 9 de diciembre. Tipo 6 de la tarde. 6 de la tarde para ver a la banda del CJ, pero el evento comienza a las 4. Qué buena onda compartiendo con estos grandes amigos, a la Nati de Crónica Roja Blues Band, igual CJ, este reconocido músico también, ruso-ecuatoriano, ya residente muchos años. Y bueno, nada más que agradecerles, ellos regresan también a sus labores de trabajo y les agradecemos por haber venido acá al evento. Igual, súper agradecidos, Pato, por tu invitación. Siempre, pues, apoyando a los artistas, moviéndose en lo que es la gestión cultural y realizando estos grandes festivales. Es un orgullo formar parte de ellos y espero verles a todos ahí el 9 de diciembre. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, el CJ Prosunin, también desde este gran amigo músico de Camaleón y también director musical de Blues Project Rolling. Vamos a arrancar con otro temita, algo de Doors, algo latino, Doors latino, vamos a escuchar y tenemos un invitado especial, así que seguimos con más invitados desde Argentina y bueno, nuestro amigo baterista de Ecuador, vamos a seguir con más sorpresas. Seguimos con The Doors. Scenes of rape in the Arroyo. Seductions in cars, abandoned buildings. Fights at the food stand. Dust. Open shirts and raised collars. Bright sculptured hair. Good time. This place has everything. Come on, I show you. Fantasmas, qué buena onda, todo esto es en vivo, es lo chévere estar en vivo. Estamos, como les dije, con más invitados especiales. Tuve el gusto de ver esta banda unos días antes. Saludos al Álvaro también, de este bar que es Cats. Y bueno, menos bla bla, más glu glu, como diríamos. Tenemos una gran invitada, si ustedes la vieron, es muy guapa. Y la van a ver en el escenario el día 9 de diciembre. Estamos también con el gran baterista también de las Big Mama. Big Mama Baby presente en Woodstock Blues. Bienvenida, Elena. Big Mama Baby presente, sí. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente, por conocerte, un gusto. Y la verdad que es un honor el 9 de diciembre esperarlos a todos junto a estas increíbles bandas que van a presentarse. La verdad, muchas con un montón de recorrido y nada, emocionados, encantados por estar ahí. Obviamente no banda nuevita comparada con esas que llevan ya, ¿cuántos? 15, la tuya. Sí, por ahí algunas bandas, como la escuchaste ahora también de los Tigres de Chalafán, pues también ellos también tienen muchos años. Hay algunas bandas de las que les ves ese día pues ya tienen alguna trayectoria, pero lo lindo es eso también, pues, Elena, ver esa parte en la cual una banda está comenzando y arranca bien, ¿no? Claro. Tienes buenos músicos, tienes hay una armonía súper chévere, yo creo que fue muy chévere, demasiado diría yo, para verlos y disfrutar de ese blues, soul, funk que tienen. Qué ustedes. Qué bueno que te guste. Sí, la verdad la idea con la banda empezó por eso, como que revivir un poquito esas raíces obviamente negras en el blues, y como el blues abarca toda la demás música, es un poquito eso, mezclar un poquito con el funk, que también obviamente nació con los negros, y un poquito de rock and roll, pero básicamente es, obviamente no podemos presentar todo el repertorio el día 9, pero vamos a seleccionar más temas, más blueseros, como para la gente que va a escuchar blues. Y tienes un baterista, ¿no?, que también está acá. ¿Sí? Siempre le he visto como que a veces quiere acompañarte en los coros. Bienvenido, Miguel Drums. Gracias, muchas gracias, Pato, gracias por tenernos acá. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está la banda? Bueno, como dijo él hace un rato, somos una banda relativamente nueva. Hemos conseguido acoplarnos musicalmente de forma interesante. Y para serte franco, yo soy un baterista que está atravesando una reinserción social. Soy sacado del rock y del heavy a tocar blues. Entonces, estoy comento algo, el baterista, en sonido, pues Daniel es baterista también de una banda de rock duro. También. Sabía que lo había visto de algún lado. Sí, es difícil mezclar eso, ¿no? Cuando oye, sale esa uno parte, de una raíz. Oye, esa parte es súper tenaz, ¿no? En especial para un baterista, ¿no? Porque estás tú, sí, tú con el doble bombo y eso, y sacar cortes y cosas de esas para involucrarse con jazz and blues. No solo los cortes, tenerla, por ahí, ¿no? Lo que hablábamos es el bajar exactamente, la velocidad. A la velocidad, coger eso, el metrónomo la velocidad. Y de 120, 180, claro, bajarlo a 40. Claro. Es un tema muy interesante. ¿Sabes que el baterista hoy por hoy de Blues Project, Stalin, también él es rock duro? Tocó muchas veces en bandas de rock duro. Y él también, ¿no? En cierto modo, pues de esa velocidad de la que tú mencionas, de Elena, y todos los cortes y estas partes que son muy necesarias, en la que le maneja un jazzero, blusero para un reconocido baterista metalero, por decirlo así, ¿no? Ese cambio de ya no tener doble bombo o de tener toda... Sí, un set más simple y todo, por supuesto. Estoy de acuerdo. Y claro, el origen del rock, de toda forma de rock, es a través del blues. Y es muy interesante también por eso la fusión, un poco la fusión de estilos que tiene Big Mama, porque bueno, Andrés Morales, nuestro bajista, músico académico, él se desenvuelve como pez en el agua con su instrumento. Carlos Luis Pombosa es nuestro tecladista, de igual manera sacado de las aulas, ¿sí? Nacho, Ignacio Espinosa, nuestro guitarrista, que también es de importación desde la Argentina, pues es un guitarrista con un feeling del blues. Su vía es del blues y él no él sale es, de esa vía. Él es Ignacio. El Nacho, una gran persona también. Sí. ¿Sabes qué? Ese es muy, muy chévere, ¿no? He visitado tantos países y acá cuántos músicos he visto. Esa parte de la calidad musical que puede tener el artista, ¿no? Y ser persona. Eso es muy interesante, porque hay personas que tal vez ni el juguete no lo juegan bien y están en otra fiesta, por ¿no? supuesto. Pero por hay supuesto. gente, hay gente como Elena, como tú, como el Nacho, que realmente gente muy sencilla, gente muy amable. Eso le hace grande al artista, ¿sabes? Y qué bueno, ¿no? Qué felicitaciones. Gracias. A ustedes, la Big Mama Blues, que se les ve en armonía, se les ve cuadrado los tiempos, los compases. Pues vamos a disfrutar el día 9 con los Big Mama. No sé si van a presentar el tema ustedes ahora, de un tema que está en el internet. Sí, bueno, es un tema muy viejo, que la verdad que lo han reversionado muchas bandas y mucha gente muy reconocida, y nosotros tratamos de hacer una versión muy nuestra, pero obviamente con raíces de blues, muy sentimental. Espero que les guste mucho, y van a poner una grabación. Pero espero que estén ahí todos y disfrutar ese tema, que creo que va a ser el de la apertura. Así que esperamos que estén ahí desde la 4 apoyando todas las bandas, no solo a nosotros, obviamente, y quedarse hasta el final, que obviamente van a cerrar con broche de oro a las 11. Así que ya saben, una cordial invitación también de los Big Mama. ¿Con qué tema vamos? I Put a Spell on You. I Put a Spell on You, una canción, bueno, que la hizo tanta gente, ¿no? Y una versión súper chévere. Sabes que te grabé ese tema y ya te voy a pasar también. Exacto. Una muy buena canción, un buen tema bluesero. Disfrutemos, Big Mama Baby. You Y bueno, escuchábamos ese temita, así que ya tienen una probadita de esta gran banda, I Put a Spell on You, con la Big Mama, una formación argentina ecuatoriana, así que no se olviden, va a estar súper interesante eso. Vamos con otro tema, nuestro gran amigo en el control de sonido, pues siempre. Vamos con algo de Monguito Santa María, volvámonos un poquito a rumberos, creo que está por ahí, Bésame, creo que dice eso, ¿no? Antes que nada quiero saludarle nuevamente allá en Tampa, en Miami, a Margarita Altuna, pues pronto nos veremos, así que un abrazo enorme y ya sabes, ahí estamos. Vamos con esta canción para vos, Margarita, esto es Bésame, con Mongo Santa María. estamos escuchando algo sonero, blusero, con este maestro Mongo Santa María, ya casi despidiéndose de este su programa Good Stuff Blues. Aquí los tenemos, estos grandes amigos, el baterista de la Big Mama, de la Big Mama Baby, Miguel, en la despedida. Bueno, los esperamos el viernes 9. Queremos ver que estén todos llenando el Teatro de la Casa de la Cultura desde las 4 de la tarde, y desde luego vamos a entregarles lo mejor de nuestro set list, lo mejor de nuestro performance, como estoy seguro lo van a hacer todas las bandas y la organización. Una vez más, gracias Pato por permitirnos estar acá, por apreciar pues el esfuerzo musical que hacemos los grupos, y desde luego pues gracias por darnos también este espacio en tu programa para poder compartir. No, siempre está bienvenidos, una gran banda, unos grandes músicos, unas grandes personas, así que bienvenidos. Antes de que se vayan, cuéntanos bien la formación, batería, guitarra, Elena. Bueno, saludos a la banda. Claro que sí, saludos a la banda. Seguro que no le avisamos que hoy vamos a estar en la radio, así que no saben. Ajá. Oye, pero no se preocupen, que esto está grabado también, así que pueden acercarse, bueno, y pueden ver en la web, está grabado. Perfecto. Bueno, tenemos obviamente, como ya nombraste, Miguel en batería, tenemos Ignacio en guitarra, Andrés en bajo, Carlos en teclado y yo en la voz. Así que el Nacho en la guitarra, ¿no? Claro. Ignacio en la guitarra. Ajá. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, realmente es un show muy largo, desde las 4 hasta las 11, pueden disfrutar de un montón de cosas variadas, así que no se lo pierdan por un monto muy pequeño, disfruten de esto porque no se da nunca. Y es que, veníamos aparte, veníamos de la reunión también con el director de teatro y la otra persona también que está en la producción, que es de escenográfico, es una persona que ha trabajado muchos años en esto, en la escena. Iván Morales, pues eso también hay que hacer ver, ¿no? Vamos a tener un show, aparte musical, pues vamos a tener un show visual teatral con performance. Correcto. Así que claro, está súper interesante. Diferente, eso, ¿no? Nuevo. Algo bueno, diferente. Los esperamos con muchas ganas. Lleven a las abuelitas, a los abuelitos, a los primos, niños. A los niños, es para todo todos el mundo. Bienvenidos. Para entender un poquito más de esta música que lleva tanto sentimiento. Así que muchas gracias, Pato. Gracias por toda esta invitación y saludos a todos los oyentes. Bueno, nada más que agradecimientos a ustedes, siempre bienvenidos. Vamos con otro temita, nos vamos con algo ecuatoriano, Antonio Vergara, Blues Band desde el Puerto Principal. Vamos a escuchar Dharma. We'll be right back. Vale más un suspiro, vale más un latido, que cada pedazo de dolor, que un resquicio de tu amor. No hay en mi alma y corazón ningún sentimiento atroz. He sangrado en cada lágrima, he llorado en el adiós. Por dentro. Talento amarillo, azul y rojo de Ecuador, este gran maestro Antonio Vergara. Saludos también a su nuevo estudio Oasis, donde todos los grandes músicos están grabando allá en el puerto principal en Guayaquil. Pues qué buena onda, qué buena onda. Un gran maestro blues rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador, el Antonio Vergara. Bueno, seguimos trabajando, no se olviden este jueves 8 de diciembre en la Benjamín Carrión. Se va a brindar talleres, se va a brindar también poesía, vamos a tener grafitis también, vamos a tener músicos en escena, y eso solo cuesta una donación sugerida de $2. Y bueno, no nos olvidemos también del día viernes 9 de diciembre, que tendremos también un evento muy interesante, como es Casa Blues Performance Internacional, donde vamos a tener grandes de la escena bluesera nacional y algunos invitados del exterior. Vamos a arrancar a las 4 de la tarde, y no nos podemos perder este gran evento con grandes músicos quiero decirles también que millón de gracias a Riobamba, que llenaron el auditorio allá en la Casa de la Cultura el fin de semana pasado. Millón de gracias a todos los que siguen creyendo en esta propuesta, en este trabajo. Así que seguimos trabajando también para nuevos eventos, nuevas propuestas también. Esperemos tal vez este año también terminar con Cuenca. Estamos hablando también para ver si hacemos otro evento allá en el, como diría algún amigo, el país del hornado cuencano, el país donde se hacen la comida tradicional cuencana, el cuy también, ¿no? Abrazos enormes a linda ciudad como es Cuenca, y todas las personas que nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Brasil. Saludos de México también a la Marita, seguro también a Alma, que también seguro nos estará escuchando, y todas las personas, grandes amigos, amigas, con la propuesta siempre del trabajo de seguir adelante con lo que cada uno lo hace, ¿no? En Quito estamos con un tiempo muy rico, está haciendo un poquito de calor, calor chévere, ¿no? Y el calor acompañado de música, acompañado de blues, rock and roll. Saludos también al Negro Acosta. Ahora estuvimos con este gran representante de nuestro país, ¿no? Un gran músico, una gran persona. La ha trabajado muchísimos años también con el Quito Blues. Pues millón de gracias también al Negro Ramiro Acosta. Quiero hablarles también de las bandas que van a estar el día viernes 9 de diciembre en el Teatro Nacional a las 4 de la tarde. Arrancamos con una movida blusera de baile. Estamos con Mondonguito Blues, con el Pato Tobar y su banda Mondonguito Blues, seguidos desde el centro del país, la Boogie Blues Band, esta gran banda reconocida. Tenemos también a la Virginia Martínez de Uruguay, CJ Prosunin de Rusia con su banda Camaleón, así que va a estar súper chévere esta banda. Seguidos con Crónica Roja Blues Band, esta banda colombiana-ecuatoriana, Big Mama Baby, que les escuchamos hace unos minutitos también acá en el programa. Ellos son argentinos ecuatorianos. Blues Project Rolling, que estamos con los 14 años en escena. Y para cerrar con broche de oro, pues los Tigres de Chaulafán. Cabe mencionar que en cada espacio de cambio de banda tendremos presencia escenográfica con artistas, bailarines, teatreros. Esto va a estar interesante, esto no hemos visto muy seguido acá en nuestro país, y bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos trabajando y tratando de sacar todo lo mejor adelante. Así que no se olviden, seguimos trabajando. Vamos con un tema, nos dice. Vamos con Monguito Santa María, seguimos medio soneros, bluseros. Crying Time. Out at the rain. Y bueno, seguimos escuchando a este Monguito Santa María también, que sonaba ese blues son, sonero. Qué rico oír esta música, no la escuchamos muy seguido en diferentes diales. Qué buena onda. Millón de gracias siempre a la Casa de la Cultura por creer en este espacio, por creer en esta propuesta, por creer en el trabajo. Millón de gracias. Saludos a toda la gente que nos sigue escuchando. Nuevamente abrazos enormes en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil. Nos escuchan, un abrazo enorme. Y seguimos adelante. Bueno, vamos con un tema. Seguimos ahora con una banda ecuatoriana, un ícono reconocido en Ecuador, como es Jaimito Guevara, este maestro blues, rock and roll, el disco Contrabando, muy bueno. También que hace música, protesta, pues este grande de Ecuador, ¿no? Este gran músico. Jaime, que sacó este disco con otros temas como Loco Rock and Roll, de Contrabando, y bueno, algunas canciones que se dieron en este disco, y hay grandes músicos que le acompañaron, entre esos el Mauricio Montó, el Mauricio Vázquez, estuvo también en San Roselis, si no me equivoco, en muchos temas, así que este es un privilegio escucharle a este gran maestro, Erótico Blues, con el maestro Jaimito Guevara, Amarillo, Sol y Rojo de Ecuador. Oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Mujer, despierta tu sexo y dale alimento, necesita, yo sé, sacude el prejuicio, que es un feo vicio, que ataca a la gente, cuando habla de amar, siempre a lo escondido, como algo prohibido que se debe callar, y no hay tal, es como tu pecho, que existe es un hecho, pero oculto está. Devorados y reclaman sentir el ser deshojados, regando tu néctar dentro y fuera de ti. Y en mí muerde la manzana, no esperes mañana para libre vivir. Así, así, libre debes amar, libre debes amar, libre debes amar, libre debes amar. Muchas cadenas debes liberarte. Tú lo único que eso decía el maestro Jaimito Guevara, de muchas cadenas debes liberarte tú, con su tema erótico blues, buen tema también este. También quiero saludar también a Diep y a las personas que nos brindaron muy, muy buena onda. Estuvimos ahora en el IEPI. Saludos a Negra Costa, que estuvimos con el Negrito también ahí. Pues ya tenemos registrada la marca del Festival Quito Blues. Seguimos trabajando, se vienen nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas proyecciones para la nueva edición, que este próximo año va a ser el 10º festival. Así que seguimos con esto. Es un gusto seguir conversando, seguir disfrutando de esto, ¿no? Disfrutando de gente, artistas que nos visitan y difundir la cultura. Este espacio es para eso. Woodstock Blues. Estamos de cortina escuchando algo sonero, blusero. Y ha sido un día medio sonero, blusero. Así vamos, le traemos a Willy Bobo. Disculpen la palabra, pero es el nombre. Así que vamos a escuchar esto, una gran bandaza. Disfrutemos. Ah! Qué buen tema, sonero, blusero, muy chévere este tema, sabor diríamos, ¿no? Qué buena onda, no nos olvidemos, por favor, el día 8, jueves 8, en el auditorio, en el aula Benjamín Carrión, este gran evento también que se da, que se llama Casa Blues, donde este día jueves 8 de diciembre tendremos teatro, tendremos performance, tendremos graffiti, tendremos talleres. Así que va a estar muy interesante, por un costo de $2 en la Benjamín Carrión. Así que les esperamos de Casa Blues el 8 y 9 de diciembre. Y como les comentaba, pues también el día viernes 9 de diciembre, pues arrancamos con este proyecto muy interesante, Casa Blues Performance Internacional, con toda esta gente que estamos trabajando. Ahora estuvimos en la reunión, saludos nuevamente a los Tigres de Cholofán, a los Crónicas Roja Blues Band, a Pato Tobar y sus Mondonguito Blues, por supuesto a los Camaleón con el CJ, y por supuesto con Virginia desde Uruguay, a la Big Mama Blues, así que no se olvide, va a estar chévere eso, y por supuesto a los Blues Project también, que estamos ya con los 14 años en el escenario. Así que ya casi despidiéndonos, nuevamente millón de gracias a Daniel que nos acompaña en el control de sonido, siempre millón de gracias, hermano Drums Rock and Roll, baterista también, Daniel. Así que millón de gracias a la Casa de Cultura, a todos ustedes, siempre gracias por seguir conectados con este su programa Espacio Arte Cultura, acompañados de buena música, blues y rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. Su servidor Pato Recalde les dice, nos vemos el viernes, esto es Good Stop Blues, y nos vamos con un tema amarillo, azul y rojo, con los Tigres de Cholofán. Cuando quieres puedes ser cortés, si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios han hecho?